sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una semana más, la octava semana ya, increíble. No te he hecho la pregunta, pero ¿tú cómo definirías esta música que te voy poniendo todas las semanas? B.B. King dijo que el jazz era el hermano mayor del blues. Duke Ellington definió al jazz como el tipo de hombre que no te gustaría para tu hija. Nina Simone, una palabra blanca para definir a la gente negra. Hasta un pintor, Henri Matisse, el pintor francés, dijo que el jazz es ritmo y significado. Para nuestro poeta universal, Federico García Lorca, dijo del jazz, las únicas cosas que Estados Unidos ha dado al mundo son los rascacielos, el jazz y los cócteles. Para el compositor John Philip Sousa, el jazz durará mientras la gente lo escuche a través de los pies y no del cerebro. El pianista y compositor estadounidense Herbie Hancock dijo que el jazz trata acerca de estar en el momento presente. Y para el guitarrista mexicano Carlos Santana, el rock es una piscina y el jazz es todo un océano. Así que, da igual cómo lo digas, da igual cómo lo definas. Como he dicho muchas veces, esto es música. Y la música te entra por el oído y te sale por todos los poros de la piel. Hoy vamos a tener un programa redondo, te lo aseguro. Tanto que ni te voy a visitar en el intermedio. Así que, tómate algo, siéntate en tu rincón y disfruta. ¡Comenzamos! De mezclar unos abuelos paternos de origen sueco y afroamericano y unos abuelos maternos chinos y británicos es Charles Mingus. Y esta canción Goodbye Pork Pie Hat es una elegía por el saxofonista Lester Young, que falleció 2 meses antes de la grabación de esta canción. Se dice de Lester Young que popularizó el uso del término cool para significar algo a la moda. Pero bueno, eso es otro cantar. Thank you. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Funny Valentine, de Chet Baker, es una música de Rogers y la letra es de Hart. Se oyó por primera vez el 14 de abril de 1937 en el musical de Broadway Babes in Arms. El personaje de Susie Ward cantó esta canción a su enamorado, que se llamaba precisamente Valentine, y que era un poco patoso y decarbado, así que en esta canción Funny es en el sentido de extraño o raro. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you are? Open it to speak. Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day. Hawking crea su propia orquesta con la que graba esta versión que escuchamos, Body and Soul, que fue su consagración definitiva. A partir de entonces, Coleman Hawkins fue durante toda su vida admirado de forma casi unánime por sus colegas músicos, que querían siempre colaborar con él para beber en las fuentes creativas del jazz. Mm-hmm. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Escrita por Dizzy Gillespie alrededor de 1941-1942, mientras Gillespie tocaba con la banda de Benny Carter. Esta canción también se conoce como interludio. Gillespie llamó a la melodía interlude y dijo que algún genio decidió llamarla Noche en Túnez. Tan inquieto que no podía encerrarse en su piano y en un estilo concreto, así que estuvo continuamente renovando su repertorio. De hecho, hay muchas versiones más de esta canción. Las hizo el propio Hancock, incluyendo una a cuatro manos con él mismo. Lo hizo a través de un IBM de los años 80, en plan experimental, porque siempre estuvo abierto a innovaciones tecnológicas, teclados de todo tipo, electrónica. acordes de Song for My Father, de Horace Silver. Desde que participara en 1955 junto al baterista R. Blakey en la fundación del grupo The Jazz Messenger, Horace Silver se convirtió en el modelo a imitar y sentó las bases del estilo hard bop o funky, que todavía hoy están vigentes. Esta canción es un entrañable homenaje de Silver a las raíces latinas de su padre, y el solo del pianista en este tema sirve como ejemplo perfecto de un fraseo aderezado de notas de blues y con una gran significancia de ritmo. Thank you. sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Hasta aquí el final. Un final que quiero que lo acabes tú cuando salgas de este local. Y me da igual cómo lo acabes. Acaba ese final cantando, tarareando o silbando. Un final como el de esta melodía de Otis Redding. Él estaba de gira por Norteamérica y compuso una de las canciones que marcarían la historia del soul. Porque no solo de jazz vive el hombre. Y así, con los barcos surcando la bahía de San Francisco como inspiración, la canción nace a partir de la frase I watch the sea coming and I watch them roll away again. Miro a los barcos entrar y los veo alejarse de nuevo. Y ya junto con su guitarrista y compositor y compañero, Steve Cropper, continuarían dándole forma en sus estudios. Finales de noviembre de 1967 comenzaron las grabaciones, y en pocos días tendrían gran parte de la canción, a excepción del final, en el que Otis improvisaría unos silbidos donde supuestamente iría la última parte de la letra, aún por componer. Pero que bueno, se compondría después para un concierto en Cleveland, Ohio, que era su último concierto. Durante el regreso, su avión se estrellaría acabando con su vida y con la de los componentes de The Bar Keys. Por eso, siempre hay que dejar un final abierto, querido oyente. Y por eso, quiero que este final lo hagas tú. Hasta la semana que viene.